No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Juan se levantó con ganas de mandar todo a la mierda. ¡A la Pepitúa! Ah, menos pensé que lo hacía repetir, Julia. ¡No! Ah, a la Pepitúa. Esto lo trajo la responsable, la única responsable, yo no tengo nada que ver, es Valentina Concetti. ¡Hola, Valentina! ¿Cómo va? ¿Sabés que este artista a mí me encantó? Me hicieron llegar el material de Mariano Daneri, que es lo que estamos escuchando. El tema se llama Juan se va. Y me encanta compartirlo con ustedes porque es un músico solista que... La primera vez que se quiso comprar una guitarra tenía 15 años y laburaba en un taller mecánico y juntaba la platita, todo. Va a la casa de música, dice, bueno, todo entusiasmado, me voy a comprar esa guitarra, esa. Sí. Va a buscar la plata, la había perdido. ¡Oh! Así arrancamos. Oh, ¿esto hace mucho? Y hace mucho, sí. Oh. Pero bueno, parte de su anécdota, él tiene varios discos, va a estar tocando el sábado que viene, el sábado 23 de agosto en el Roxy, presentando nuevo material. Y estuve hablando con él para que nos cuente un poquito de qué se trata, lo que hace, y que nos haga la invitación formal. ¿Vamos a escucharlo? A ver. Amigos, quien les habla, Mariano Daneri. Para los que aún no me conocen, tengo un proyecto solista que arranca allá a fines del 2006. Va tomando otro color con la llegada de los discos. En el 2009 con Perdón por la Demora, 2011 con Historias Cruzadas. Suelo hacer shows acústicos, eléctricos, con una banda que me acompaña. Muchos de los shows acústicos son por el interior del país. Y bueno, en esta oportunidad nos vamos a presentar con toda la banda completa en el Roxy. Estaremos grabando un DVD en vivo. Esto va a ser el sábado 23 de agosto a las 21 horas. Puerta 19 horas van a estar los chicos de Paraexótica y Tres Imaginarios. Así que bueno, los esperamos. La banda, un lujo: Fernando Blumetti en batería, Maximiliano Castillo en guitarra, Cristian Fernández en bajo, Leandro Suárez en otra guitarra, Juan Manuel Carrera en percusión, Sergio Corna en armónica y coros, y quien les habla en la voz y guitarra acústica. Voy, ¿hacia dónde voy? Qué lindo, lo que hace, Suena muy bien. Y pueden bajarse más data de él en marianodaneri.blogspot.com o en Facebook, en YouTube. Tiene varios videos que están muy lindos. Así que es un buen artista para recomendar. Y hoy, quería cerrar con esto, se están cumpliendo 21 años de la desaparición de Miguel Bru, alguien que yo quiero rescatar muchísimo, porque él tenía una banda, además de estudiar periodismo en la Universidad de La Plata, tenía una banda, Chepe 69. Y bueno, como el tema del gatillo fácil y el rock están muy relacionados, todo eso, me parecía lindo mencionarlo, que hoy va a haber una vigilia, como todos los años, en memoria de Miguel, que se va a realizar frente a la Comisaría Novena de La Plata, calle 5 y 59, desde las 19:30 horas. Así que bueno, nos quedamos escuchando un poquito de Mariano Daneri, gran músico, con el tema Ella. Gracias, Valen. Con la vida no le hagas preguntas, no tiene respuesta. Dice que quiere acostarse, dormirse y no despertar jamás. Vos la ves y parece tan fuerte, pero cuando la luna despida el sol, ella va a encerrarse, a encerrarse en su dolor. Ya cuando era una nena le hicieron mucho daño. toda esa verdad en el corazón. Lleva como puede su cruz, pero ¿cuál será su destino si no se permite ser feliz? Ella es como la hicieron, pero si de esa no sale, se va a destruir. Estamos escuchando algo de música, la música que presentó Valentina Concetti. Sí, este museo se va a presentar en el Roxy.